Escuchá este programa y todos los anteriores. Descargalo, compartilo. www.cercadelarevolucion.com. Te estás dejando mentir. La banda de la muerte. Atento, las bodas químicas. General. La banda se llama Mi Pequeña Muerte, la canción La Búsqueda Secreta. Esperando que pase mi tren, disfrutando los días del verano. No llevo nada esta vez, aprendí que nada es demasiado. Y en la búsqueda secreta, entre dudas y certezas, libero la voz prisionera, me enfrento al enemigo de la guerra interior. Yo no muevo los mares, mi amor, solo elijo la mejor marea. Y no resuelvo acertijos por vos, y hasta dudo que alguien los resuelva. Y en la búsqueda secreta, entre dudas y certezas, libero la voz prisionera, me enfrento al enemigo de la guerra interior. Nos vamos al corte. Cerca de la revolución.